Doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, le agradecemos el contacto, Eduardo, con nuestra radio. Lo saluda Pablo Martínez, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, buen día. Muchas gracias por atendernos, como siempre. Bueno, Eduardo, por allí ha dicho que era insólito, que era un disparate jurídico sacar de su cargo a la procuradora con un decreto. En primera instancia me gustaría sumar la opinión en este caso de cuál cree que es el motor, la intención, qué significa remover en este caso de su cargo a la procuradora. Bueno, hay que poner en claro que en el sistema constitucional argentino, que se supone que los diputados y funcionarios del gobierno deben conocer porque han jurado la Constitución Nacional, tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa integran un cuarto poder en el capítulo de los poderes del gobierno federal, y por lo tanto todo lo que refiere a su desempeño, a actividad, está ahora en condición de configurar, y así lo admite la doctrina, ese cuarto poder, que es el poder del Ministerio Público, que no depende ni del Legislativo, ni del Ejecutivo, ni del Judicial. La circunstancia de que los fiscales y los defensores oficiales actúen ante el Poder Judicial no significa que dependan de ellos. Esto es lo primero que hay que poner de relieve. Ahora bien, la ley reglamentaria del Ministerio Público Fiscal, que hasta aquí no ha sido cuestionada por nadie, ni que haya ameritado algún planteo de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera, establece claramente que el procedimiento de nombramiento y de remoción de quien está a la cabeza del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa tiene que ser por el mecanismo del juicio político previsto por la Constitución Nacional en el artículo 53 y 59. Significa, traducido, que tiene que haber una hipótesis de mal desempeño, comisión de delito en ejercicio de la función pública, y que cuente con el voto en Cámara Acusadora y en Cámara Sancionadora, que es el Senado, la de investigación es el Cámara de Diputados, de 2/3 de los votos de los miembros presentes. Es decir, el mismo quórum que se necesita, mayoría especial, para nombrar también a uno y a otro funcionario, los titulares del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Recordemos que la doctora Gil Carbó, cuando fue nombrada, colectó casi el 100%, es decir, creo que fue 93% de los votos de los presentes. De manera que los mismos que hoy están pegando alaridos y queriendo impugnar o atribuirle alguna parcialidad, etcétera, etcétera, fueron en su momento quienes votaron a favor del nombramiento de esta funcionaria, que tiene efectivamente una carrera en el Ministerio Público y académica impecable. Bueno, dicho esto, que salga un diputado de la Nación a decir que no está regulado el mecanismo para la remoción del Procurador General de la Nación, que podría ser también el Ministerio Público de la Defensa, esto es un disparate, o es una ignorancia supina del derecho, cosa que no creo, o es una mala fe de ocultar a la opinión pública cuál es el mecanismo y el régimen legal del nombramiento y remoción de estos funcionarios de alta jerarquía, recuerdo nuevamente, equiparado a la Corte, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no solamente en el escalafón, sino en el mecanismo de nombramiento y de remoción. Bueno, ahora, hay una causa judicial que estaba dormida o finiquitada, reabierta, no sé, pero que en su caso recién está en la etapa, más allá de los años que lleva, en su etapa primigenia, y el fiscal Eduardo Tallana ha cometido el mismo mal obrar que Stornelli en el tema Julio Devido, de dar a publicidad o hacer conocer o hacer trascender a la opinión pública que de la base estar indagatoria, que significa estado de sospecha, respecto de Alejandra Gil Carbó. Y te tengo que aclararle a la audiencia que el fiscal pide, pero el que resuelve si convoca o no es el juez. De manera que ya los medios o el fiscal mismo transmutan la naturaleza del dictamen y del requerimiento fiscal en una disposición judicial, lo cual también constituye malversar la opinión pública, porque evidentemente se distorsiona cuál es el mecanismo real en que operan estas convocatorias. No sé si el juez va a hacer lugar o no al pedido de declaración indagatoria, que ahora sí ha formalizado Eduardo Tallano. Ya el juez dijo, anticipó que le tiene que tomar su tiempo para examinar las actuaciones, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, en la opinión pública quedó como que, bueno, esta mujer está sospechada de claro. situación pública, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y por una hipótesis que es, si no imposible, remota de tener alguna complicidad, por lo que conocemos del expediente. Y ya bueno. conocemos que es una práctica común en los últimos tiempos, esto de, bueno, que poner esta como este escenario en la opinión pública, que enseguida genera una perspectiva sobre una persona, sobre un funcionario. Yo que le quería preguntar, para que en este caso Gil Carbó llegue a un juicio político, las causas, los motivos, me imagino yo que deben de tener cierta contundencia también. ¿Cuál podrían ser algunos de ellos? No, motivo tiene que ser una condena en sede penal, porque mientras tanto el funcionario goza, como todo habitante de la zona argentina, de la presunción de inocencia. Uh-huh. Recordemos que el actual presidente llegó al cargo de presidente de la nación estando procesado y con proceso firme que recorrió uh-huh. todo el espigón jurisdiccional. Sin embargo, la justicia electoral no lo impugnó o no lo descalificó como candidato en función de que todavía no había sentencia, y mucho menos sentencia firme pasada en autoridad de cosas juzgadas. El único que estaría hoy día, de los funcionarios conocidos, en situación de ser desaforado, etcétera, podría resultar siendo el expresidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, por el tema del tráfico de armas con uh-huh. Ecuador y Croacia, que está pendiente de si le conceden o no recurso extraordinario a la Corte Suprema. De esto dependerá la viabilidad del desafuero. Pero, mientras tanto, él está inscripto también ahora para competir por el cargo de senador por la provincia de La Rioja. Bueno, esto es lo que es el mecanismo institucional. Pero estamos acostumbrados a que los medios manipulen el imaginario social estableciendo otros criterios para descalificar, para obtener réditos políticos. Esto se acentúa, se acelera, se agrava en periodos preelectorales, y por lo tanto estamos asistiendo a estas escenografías a las que lamentablemente se prestan en buena medida funcionarios funcionarios fiscales uh-huh. y algunos jueces del Poder Judicial de la Nación. Bueno, esto es lo que hay que condenar y lamentar. De nuestra parte, hemos promovido una acción de amparo por ante el fuero contencioso administrativo para que se defienda la institucionalidad. Es decir, no es una acción en defensa de Alejandra Gil Carbó, que por supuesto se puede defender muy bien, claro, sino en defensa de la institucionalidad, fundamentalmente de lo que establece como nuevo poder del gobierno federal la Constitución Nacional reformada en el 94, y por defensa también de ese principio señero establecido en la misma reforma de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, ¿no? Bueno, estas son las razones por las que hemos obrado en defensa de la institucionalidad y por la cual descalificamos a todos los que abrieron sus focazas para decir tonteras en materia de resolución por decreto, de que no está regulado, una serie de papanatadas que realmente descalifican a quienes las han pronunciado. Y por último, Eduardo, también venimos reflejando que hay una gran cantidad de organismos, de familias de víctimas, de sectores de la sociedad civil organizada que ha brindado su respaldo a Alejandra Gil Carbó. Yo le quería preguntar quiénes, por ejemplo, en este momento se están haciendo, vamos a ponerle, los tontos, y deberían también hacer una manifestación pública respecto a respaldar la institucionalidad, en este caso, frente a lo que usted remarca, que muchas veces los medios para contrarrestar lo que algunos medios muy poderosos están intentando hacer? Bueno, creo que a la cabeza de ese silencio incomprensible está el Congreso de la Nación, ¿no? Porque si una autoridad, un poder del gobierno federal, Congreso en este caso, poder legislativo, no ejerce las incumbencias que la Constitución le otorga, esas incumbencias son inmediatamente apropiadas por quien carece de ellas, ¿no? Es decir, si dejan que un diputado diga, no, por decreto se puede hacer, esto no, hay que inmediatamente hacer un procedimiento disciplinario respecto del diputado que dijo este disparate jurídico, ¿no? Creo que es la forma, y de hacer una declaración pública estableciendo que la competencia constitucional para el juicio político reside en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Esto sería lo elemental que deberían hacer. Y sería un señalamiento valioso para que en lo futuro este poder ejecutivo, que es como un pulpo que apropia las potestades de los otros poderes, se llame a saber aprender a respetar cuál es el límite de sus incumbencias constitucionales, ¿no? Eduardo, le agradezco su tiempo y su testimonio aquí en Aijuna. Hasta pronto.